Mira, en la fotografía viene mi padre y la Petra la Rojilla, también famosa en Peñaranda, y creo que por lo que se ve ahí debe de ser, estar hecha en la Alhóndiga, que era un sitio muy especial donde se celebraban los bailes. Sí, carnavales. Fidel Alfayate Rodríguez, más conocido por el colchonero. Y Petra la Rojilla, Petra Pérez, también muy conocida por la Rojilla. Creo yo que por la antigüedad de la esta, no se ve muy bien, pero yo creo que debía ser la Alhóndiga. La Muy Alhóndiga típicos. era un esto donde ponían el baile. Sí, Joder. donde Blázquez, me parece que era por ahí o por esto, yo creo que estaba situado por ahí. En aquella época, José, la gente que ves esto se la veía mucho más mayor. Tú date cuenta que esto era en el año 50 y esto, en las coplas que tengo yo hoy de la comparsa, son del año 54, 53, 54. Yo nací en el 53 y ya estaba en esto, porque yo nací el 8 de diciembre y cuando me fueron a mí a bautizar, fue la comparsa detrás cantando. O sea que creo yo que estas serán del año 52 o 50, ¿sabes? Era aquí en Peñaranda, por la Félix Mesonero, Estudio Salmantino. No creo que fuera este. Tú no te acuerdas de cómo se llamaba el de la fotografía, donde está la Pepi ahora, la de Foto Estudio o algo podía ser, ¿eh? Donde está la Pepi de las Quinielas, ahí había un señor que tenía un hijo y una hija. Subías por la escalera y al pisar un escalón se encendía una luz y sonaba un timbre. Y todos se acuerdan, yo ¿Sabes? Y es que no me acuerdo cómo le llamaban al tío, pero estaba situado ahí en Félix Mesonero. Félix Mesonero 18, Estudios Salmantinos. Bueno, el carnaval de Peñaranda ya sabéis que ha sido muy, muy popular. Yo tengo para ahí coplas de antes que salían de los argentinos y eso. Había una rondalla que iba mi tío Carmelo, iban muchos. Yo, por lo que me han contado, ¿sabes? Iban muchos y se preparaban los bailes de sociedad, que eran los principales, los que daban en el casino. Entonces, luego estaba. Yo he entendido a mi padre lo de la esta. Luego también hablaban del buchito también debía de tener algo. ¿Sabes quién era el buchito? El del bar Olimpia. Alfonso, el buchito. También tenían. Porque yo me acuerdo de canciones que se cantaban. El martes de carnaval de Gitana me vestí y me fui al salón de a ver, pues, bueno, cómo era la canción esa. Lo que te he dicho, que era la Alhóndiga y donde el buchito también iban. Luego ya, eso es lo más antiguos. Luego ya, los más modernos. Círculo ganadero y círculo mercantil. Al casino pues iba la gente, digamos, la gente rica, ¿sabes? La gente del casino pues era la gente, digamos, de alta alcurnia de Peñaranda. Y a los otros bailes pues iba la gente pues más pobre, digamos.